Todo era para mí desolación, aunque vino mis penas embriagaban, mis penas con el vino eran peor, pero yo no comprendía el error. Mas mi vida acababa buscando siempre matar mi dolor, mas mi dolor me mataba, pero el milagro llegó y mi tristeza acabó. Poder y su luz vino mi gran Salvador con su santísima sangre. Jesús la vida me devolvió. Acabó con su infinito poder y su luz, vino mi gran Salvador con su santísima sangre. Jesús, la vida me devolvió.